Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es 20 de enero del 2016. En Pakistán, hombres armados irrumpieron en la universidad en el noroeste del país y mataron al menos a 30 personas y hirieron a decenas más. Los atacantes aprovecharon la niebla matinal para irrumpir a la universidad de Bachan Khan en el día de hoy. Un comandante talibán inicialmente se atribuyó la responsabilidad del ataque, pero por portavoz emitió una declaración condenando el hecho. Se informó inicialmente que el número de muertos ascienda a 30 personas, pero hay información de que podrían ser muchos más. El gobernador de Michigan, Rick Snyder, pidió disculpas por la crisis de contaminación con plomo en el agua potable de Flint durante su discurso sobre el estado de Michigan. La intoxicación comenzó en 2004 cuando un director de emergencia nombrado por Snyder cambió la fuente de agua de la ciudad al contaminando y excesivamente corrosivo río Flint en un intento de ahorrar dinero. Los reclamos acerca del agua en Flint comenzaron un mes después de que realizara el cambio, pero los funcionarios demoraron alrededor de un año y medio en escuchar los reclamos y cambiar al fuente de agua. El gobernador Snyder habló el martes y reconoció a su gobernador la falla a la población de Flint. Snyder habló después de que documentos obtenidos por medios de noticias locales señalarán y funcionarios a nivel de la ciudad, el condado y el estado sabían sobre el posible vínculo entre el agua del río Flint y una epidemia mortal de la enfermedad del legionario que provocó la muerte de 10 personas. Recién la semana pasada se informó a las personas que usaron el agua sobre el posible vínculo con el brote de la enfermedad. Mientras Snyder pronunciaba su discurso el martes, habitantes de la ciudad se manifestaron para seguir pidiendo su renuncia y arresto. Un manifestante, Melissa Mays, afirma que sus hijos han sufrido problemas de salud crónicos por haber tomado del agua contaminada. Mientras tanto, más de 80 escuelas públicas de Detroit están cerradas hoy en medio de una gran protesta de maestros que han alegado estar enfermos por la inacción del estado acerca de problemas de humedad, infección de ratas, el deterioro de los edificios y la contratación de personal inadecuado. Mientras tanto, el presidente Barack Obama planea visitar Detroit en el día de hoy para asistir a la explosión de automóviles Detroit Auto Show. La exposición de automóviles Detroit Auto Show. La Corte Suprema anunció que examinará las acciones ejecutivas adoptadas por el presidente Obama sobre la inmigración. En 2014, Obama presentó un programa para evitar la deportación de 5 millones de personas indocumentadas que son padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Sin embargo, una coalición de 26 estados entabló una demanda y en febrero de 2015, un juez de Texas suspendió el programa. La decisión de la Corte Suprema podría tener repercusiones en el equilibrio de poder entre el Congreso y el presidente y en las vidas de millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Se prevé que la Corte adopte una decisión en junio. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. El otro día la vi en el apartamento, el otro día la vi, me puse menso, planchaba su ropa con su alma caliente, cocinaba la sopa con su alma caliente. Su piel era oscura, ciencia de ricura, su pelo tan largo le llegaba al trasero y me envenenaba con una sola mirada, suspiraba tan profundo. miedo que me quede sin aire. Y el otro día le hablé, la invité a salir y no la pensó mucho y me dijo que sí. Qué bonito se sentía mi corazón, qué bonito se sentía mi corazón con razón. Samoana preciosa calentando mi corazón, Samoana preciosa cantaba cantando su son. Libre como el mar cuando brillamos en la pista, gozando de la noche, moviéndonos al disco, moviendo al compás de su corazón palpitando, y sudor va cayendo de sus labios que besé. Libre como el mar cuando brillamos en la pista, gozando de la noche, moviéndonos al disco, moviendo al compás de su corazón palpitando, y sudor va cayendo de sus labios que besé. Libre como el mar cuando brillamos en la pista, gozando de la noche, moviéndonos al disco, moviendo al compás de su corazón palpitando, y sudor va cayendo de sus labios que besé. Están escuchando Radio Santana aquí en Radio Caracol y eso fue La Samoana de Chicano Batman. Y continuamos con más noticias. La exgobernadora de Alaska y candidata a la vicepresidencia en 2008, Sarah Palin, expresó su apoyo a Donald Trump como candidato a la presidencia. Se trata de la expresión de apoyo de más alto perfil de un candidato republicano en la campaña de 2016. Palin realizó el anuncio en Iowa donde su apoyo podría dar un impulso a Trump, a menos de 2 semanas de que se celebren las elecciones primarias en ese estado. En la tapa de la edición de hoy, The New York Daily News aparece una fotografía de Palin y Trump señalándose entre sí con el titular «Estoy con un estúpido», entre citas. Menos de 24 horas antes de que apoyara la candidatura de Trump, el hijo de Palin, Track, de 26 años de edad, fue arrestado presuntamente por haber golpeado y pateado a su novia y haberla apuntado con su rifle de asalto AR-15. Un análisis realizado al servidor privado de correo electrónico del domicilio de Hillary Clinton mientras se desempeñaba como secretaria de Estado muestra que el servidor contenía información con mayores niveles de confidencialidad que lo informado anteriormente. Los funcionarios encargados de analizar los correos electrónicos encontraron información considerada como un ultra secreta SAP, que por su sigla en inglés significa Programas de Acceso Especial. Un nivel de clasificación que va más allá de lo ultra secreto, entre citas. Clinton había afirmado que ninguno de los correos enviados o recibidos está clasificado como secreto en ese momento. El rival de Clinton a la presidencia por el Partido Demócrata, el senador de Vermont, Bernie Sanders, aumentó su ventaja sobre Clinton en New Hampshire. A solo semanas de las elecciones primarias, Sanders supera a Clinton por 27 puntos, con un 60% contra el 23%. El martes, desde Iowa, Sanders dijo que Clinton ya no es la candidata ineludible para la nominación presidencial demócrata. El senador Bernie Sanders dijo, entre citas, «Cuando comencé la campaña, la gente me decía que me enfrentaba a una candidata ineludible. Me decían que la secretaria Clinton era la candidata ineludible del Partido Demócrata, que quizás podría causar algunos problemas, pero que no iba a ganar. Bueno, cuando comenzamos teníamos el 3% en las encuestas. Estábamos 50 puntos por debajo. Hoy la candidata ineludible no parece tan ineludible como hace 8 meses y medio». Mientras tanto, Sanders enfrenta críticas por afirmar la semana pasada que se oponía a la indemnización por esclavitud. El escritor Ta-Nehisi Coates publicó una respuesta, entre citas. Sanders dice que las oportunidades de ser indemnizadas a través del Congreso son nulas, una observación correcta que podría también aplicarse a gran parte de la propia plataforma del senador de Vermont. Si este es el candidato de la izquierda radical, entonces prepárense para que la supremacía blanca en Estados Unidos perdure más allá de nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. En una victoria para libertad de prensa en el Reino Unido, un tribunal de aplicaciones falló que las estrictas leyes antiterroristas británicas son, entre citas, incompatibles con los derechos fundamentales. El caso concierne a David Miranda, compañero del periodista de investigación Glenn Greenwald, quien utilizó documentos informantes de la NASA, Edward Snowden, para denunciar la vigilancia masiva por parte de los Estados Unidos. Quien utilizó documentos del informante de la NSA, Edward Snowden, para denunciar la vigilancia masiva por parte de los Estados Unidos. Miranda fue arrestado e interrogado durante 9 horas en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, en el año 2013, en el marco de la ley antiterrorista del país, cuando transportaba algunos de los documentos de Snowden. El año pasado, la Suprema Corte de Londres desestimó la impugnación impuesta por Miranda, argumentando que sus acciones coincidan con la definición del terrorismo incluida en la ley. Pero el martes, el Tribunal de Apelaciones revocó parcialmente ese fallo. Miranda escribió en Twitter, entre citas, «Estoy emocionado por el fallo del tribunal. Mi objetivo era demostrar que la ley del terrorismo del Reino Unido viola la libertad de prensa y el periodismo no es terrorismo. Ganamos». Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Pa' ver si ya puso la cuina de Pancho. Tenemos Están escuchando Radio Caracol aquí en Radio Santana. Yo soy Carolina Sarmiento y continuamos con unas noticias de justicia en Cisjordania. El informe de Human Rights Watch se publicó luego de que el embajador estadounidense en Israel, Dan Shapiro, afirmara que Israel parece tener dos estándares para el respeto de Estado de Derecho en Cisjordania, uno para los judíos y otro para los palestinos. Shapiro hizo estas declaraciones el lunes en una conferencia de seguridad de alto perfil en Tel Aviv. Aquí localmente, en Nueva York, en Estados Unidos, varios activistas por los derechos de animales expresaron su rechazo ante los planes de la Universidad de Washington de construir lo que afirman será el laboratorio subterráneo más grande de Estados Unidos para la realización de pruebas en animales. En Nueva York, los manifestantes se dirigieron al domicilio de Richard Cavallaro, director ejecutivo de Skanska USA, la constructora contratada para construir el laboratorio. Michelle Juraf fue una de las manifestantes que marchó 5 kilómetros hasta la casa de Cavallaro en Long Island. Dos personas fueron arrestadas cuando intentaban colocar una pancarta en la casa de Richard Cavallaro pidiéndole que deje sin efecto su contrato para construir el laboratorio de pruebas en animales en Seattle. Y ahora continuamos con unas noticias aquí más locales en Anaheim, en el condado de Orange, donde el 20 de enero, después de varias horas de debate y comentarios públicos, el Consejo Municipal dio marcha atrás y de manera unánime, poco antes de la medianoche, el martes 12 de enero, acordó seguir adelante con el mapa electoral de 6 distritos de votación, uno que cuenta con una clara mayoría de votantes latinos. Los votantes latinos conforman una pluralidad en los otros 2 distritos del mapa, el cual es conocido por sus partidarios como el Tresitas, el mapa del pueblo. El consejo también le pidió al personal municipal que redacta una ordenanza para colocar a los 3 distritos con una fuerte presencia latina junto con otro distrito en el extremo oeste de Anaheim en la boleta del 2 de noviembre. El Distrito 2, el cual también se encuentra en el oeste de Anaheim, y el Distrito 6 en Anaheim Hills, serán puestos en la boleta del 2018. El alcalde Tom Tight, quien ha apoyado durante mucho tiempo al mapa, calificó al acuerdo como, entre citas, un momento histórico. La decisión se produce después que el Consejo votara 3-2 del mes pasado para desechar al mapa en medio de un desacuerdo sobre qué distritos deberían ser presentados ante los votantes. Tate y el concejal James Vanderbilt creían que el único distrito de mayoría latina del mapa debería ser parte de las elecciones del 2016. Los otros miembros del consejo creían que los 2 distritos del oeste de Anaheim deberían ser considerados por los votantes primero, porque esa área de la ciudad no había producido a un concejal en más de 20 años. Después de escuchar a los residentes, el consejo se apegó a su plan original. Entre citas, antes de adoptar un plan final, quería considerar opciones adicionales, asegurarme que el mapa final que adoptáramos resistirá desafíos legales y aguantaría más allá del ciclo original de elecciones, según la concejal Chris Murray. Oscar Reyes, un maestro sustituto de Anaheim de 24 años, presentó el mapa que fue recomendado de entre 30 candidatos por un panel de 5 jueces jubilados que conformó un comité consultivo. El alcalde y activistas comunitarios dijeron apoyar el mapa de Reyes porque creen que les dará a los latinos la mejor oportunidad de ser electos a 3 de los 6 asientos del consejo. Aunque los latinos representan el 53% de la población de Anaheim, donde está localizado Disneylandia, solamente algunos han sido parte del consejo. Los votantes aprobaron un par de medidas el año pasado que añadirán a 2 miembros al Consejo Municipal y requerirán que los concejales, con excepción del alcalde, sean electos por aquellos que viven en un distrito en particular. El alcalde seguirá siendo escogido mediante una elección general. Y con eso concluimos nuestro programa de hoy aquí en Radio Caracol. Gracias por escuchar a Radio Santana. Nos escuchamos la próxima semana.